El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aliación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aliación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aliación Maestra. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos sean todos y todas a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, 940 kilohercios en amplitud modulada. En nivel mundial sonamos en el internet. ¿Y cómo lo hacemos, amigo Chalo? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos los radioescuchas y online escuchas, se podría decir. Esto es Aliación Maestra y puedes escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. O puedes sintonizar el AM del ayer y hoy en el 940. Uh-huh. Es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ahora también ya la gente puede descargarse la aplicación. En el Facebook búsquenos como Radio Difusora CCE y se descargan la aplicación y nos escuchan enseguida. Así, desde su tablet y teléfono inteligente. Sí, señor. Ya está la aplicación entonces ahí para que puedan escuchar la radio por Facebook. También pueden llamarnos en vivo mientras dura el programa al 2220-966. Te repito, es el 2220-966. Y le puedes dar like al fanpage en el Facebook. Búsquenos como Aliación Maestra Radio Rock y Metal. Dale like, vamos ya como 450, vea. Vamos de, cada vez creciendo. Cada vez creciendo. Creciendo más. Y esta noche tenemos dos invitados. Sí, hay dos entrevistas, un gran evento que va a haber este día sábado. Uh-huh. Y bueno, tenemos un invitado también muy especial desde Guayaquil. Ajá. Y pero para comenzar el programa vamos con algo de una banda que es realmente muy importante para las influencias de las bandas de rock y metal de a nivel mundial, de toda generación y a nivel mundial, señor. Sí, sí. Usted cuéntenos más. Sí, bueno, un día como hoy, pero en el año del 61, en Gales, parte del Reino Unido, nace Phil Campbell, guitarrista desde 1984 de Motorhead. En el 79 formó su primera banda, Persian Risk, con la que tuvo cierta popularidad. Lemmy Kilmister lo seleccionó como uno de los dos guitarristas a partir de ese momento y hasta el 95. Transformarían al disco Power Trio en un cuarteto. Escuchemos Motorhead Orgasmatron. Estaba leyendo justo de aquí de la información que nos presta la valiosísima Wikipedia. En la época del 84 al 95, Motorhead pasó de trío a cuarteto. Sí, con, y le cayó bien. Con dos guitarristas. Entonces, escuchemos Orgasmatron. Vamos. Of agony, my servants rape the land. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, estamos llegando ya ahora sí al primer bloque con nuestros primeros invitados el día de hoy. Para este sábado va a haber un tributo, nada más y nada menos, para esta banda Paramore, que nos van a enseñar aquí, más o menos. Tengo invitados al señor Freddy Herrera y al señor Justin Morales. ¿Qué hace cada uno en el tributo? Y bueno, buenas noches primero. Buenas noches, muchas gracias. Les agradecemos bastante por habernos invitado. Gracias, Gonzalo. Definitivamente estamos ansiosos porque llegue el día. Y ya las horas ya están contándose. Y bueno, ha sido un trabajo ya de meses. Bueno, no lo digo porque haya sido bastante, sino porque ha sido fuerte, ha sido arduo. Todos los chicos se han comprometido bastante, incluyéndome yo. Yo soy el guitarrista en este tributo. Yeah. Somos un total de 7 personas. Y aquí Justin es el baterista, no sé. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí. Sí, como te decía Freddy, bueno, yo soy el baterista de la banda. Y sí, estamos ansiosos porque esto salga bien. Y más que todo, es el punto del levantar el talento ecuatoriano. Claro, ajá, sí, el está bien que sean este tipo, ajá, de tributos. Ya van como más de, me contaban, ya llegando a los 8 meses de estar en esto de tributo. Sí, la verdad, el tributo, bueno, se tenía planeado hacer tiempo atrás ya. O sea, pasaron varias cosas y hasta tenerlo bien organizado, perfecto, todo, la planeación, todo ese tipo de cosas, llegamos al 9 de mayo, como ya la fecha tope. Entonces, bueno, va a ser en el Teatro Variedades, llegamos a un acuerdo con ellos y todo está perfecto y listo para ese día. Va a ser un show muy bueno, un show audiovisual excelente, una puesta de escena muy... muy buena por parte de las vocalistas. Tenemos 2 vocalistas. La una se llama Paula Ruiz y Esther Chiriboga. Son bastante conocidas en el medio. Paula Ruiz es vocalista de una banda conocida que se llama Volume. Esther Chiriboga, de igual manera, es vocalista en Silver Bullet. Sí, Silver Bullet. Entonces, bueno, estamos en esas, felices y, bueno, y ahí vamos. Antes de entrar a los datos del evento, del show, de los integrantes, educa un poco a la gente, o sea, de qué es Paramore, o sea, quién, hace cuánto toca, más o menos, hay gente como yo que no ha escuchado. Y bueno, dígame, ¿qué es Paramore? Más o menos, ¿qué géneros tocan? A ver, Paramore es una banda estadounidense de Tennessee, específicamente. Bueno, esta banda empieza su popularidad a partir de 2005. Ya, 10 años atrás. Ya es bastantísimo, ¿no? Entonces, esta banda es una influencia, lo principal es rock, ¿no? Pero tiene, claro, influencias de punk, de pop, un poco de funk. Bueno, entonces... Es bien variado. Es bastante variado, ¿no? Ah, chévere. Entonces, el estilo de esta vocalista es bastante versátil. Canta una mujer, exactamente. Yeah. Bueno, las 2 vocalistas que tenemos son, o sea, maestras. En verdad, no queremos alardear, pero las vocalistas que tenemos, en verdad, han logrado hacer algo con su voz como que para lograr igualar. Entonces yo creo que no se trata de igualar, sino de hacer algo mejor, ¿no? Claro. Entonces, quiero no, tampoco estamos tratando de quitarle la banda a la chica, ¿no? A Hailey, pero, o sea, intentamos hacer un show excelente. Ajá. Entonces yo no voy a olvidar la primera vez que hoy estaba en el colegio. Yeah. Me acuerdo bastante y el seguimiento de esta banda, la popularidad se alzó bastantísimo en América, en Europa, o sea, fue impresionante, ¿no? Actualmente la banda simplemente está con 3 integrantes. Con 3, porque los otros 2 integrantes hermanos salieron por varias discrepancias, ¿no? Yeah. Las mejores familias eran de los fundadores, ¿no? Por el momento están solo 3, que son la vocalista, el guitarrista y el bajista. Tienen sus músicos acompañantes, digámoslo así, que están con ellos en toda la gira y eso. Entonces, eso, algo en particular que yo te mencionaba que bueno, una de las vocalistas, Paula, no está aquí. Precisamente el día de ayer en la noche, ella estuvo en Nueva York en uno de los conciertos de ellos. Ah, qué hermoso. Sí, o sea, fue impresionante. Bueno, ella ya tiene que venir para el show, ya debió de haber llegado hace unas horas acá a Ecuador. Entonces ya tiene el show el sábado, ya se está listando, pero bueno, fue una experiencia. O sea, ya veo el show del que el sábado va a ser el tributo. Claro. Sí, fue impresionante. Pues ella debe de estar ahorita que no da con su vida de la felicidad, porque ya vi las fotos y se vio un show impresionante en un teatro en Nueva York y estuvo a reventar. Paramore no ha pisado Sudamérica aún. Sí. ¿Sí? Sí, sí, pisó Brasil, Argentina, Colombia, Chile y, si más no recuerdo, Perú. Casi lastimosamente se saltó el avión. El clásico circuito de las giras. Exactamente. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Escuchemos algo de cómo se llama de Paramore. Paramore. Ok. ¿Qué es el primer tema? ¿El primer tema? Justin. Bueno, el primer tema se llama Mr. Business. Salió en los primeros discos, entonces esperemos que les guste. Esto es algo que va a sonar en el tributo. Ajá. Suena Paramore en Aliación Maestra. Esto es Aliación Maestra. Veinte horas con 18 minutos, volvemos a Aliación Maestra. En este momento aprovecho para saludar a la gente que nos escucha, a Mauro Pillaga, cantante de... guitarrista de Muerte Súbita. Ya, saludos a Pana que nos está escuchando, bacano. A Tania Jima nos está escuchando en Cuenca, y un saludo muy especial a Juan Martín Kidman, de la productora JMK Music, que hace una gran labor aquí por las bandas de rock. Una productora que tiene un booking también en Perú, Argentina y bien, bien. Saludos. Saludos para Juan Martín, y sigue escuchando el programa. Continuamos con la parte del tributo con Freddy y con Justin. Ahora centremos a lo que es el sábado. Esto va a ser en el Teatro Variedades, ¿no es cierto? Uh-huh. El tributo a Paramore. es una propuesta, como conversamos mientras sonaba la canción, que no hay aquí. O sea, de hecho, no, primera vez que se va a hacer. O sea, este tipo de géneros no se hacen mucho aquí, por no decir nada, como decías tú. Pero vamos explicando a la gente cómo llegas al teatro en primer lugar. ¿Dónde es el teatro? Se vamos educando a la gente así. Bueno, el teatro queda en sí, es en la Plaza del Teatro. O sea, el Teatro yeah, Variedades yeah. Es justo frente al Teatro Sucre. Yeah. Entonces es como quien dice, se va al Café del Teatro, justo al lado. Hay una puerta transparente que dice Teatro Variedades, entonces ahí ya lo encuentras. O sea, entrole, llegas tranquilamente. Entrole llega, te deja al frente. Ajá. Sí, te deja al frente. Igual, ya, igual para carros, hay parqueaderos. Claro, por ahí, igual parqueaderos hay para todos, o sea... Ha habido varios conciertos de jazz a las personas, claro, que les gusta, sí, entonces hay full lugares. Me parece que hay 4 lugares en específico que tienen parqueaderos. Sí, son como edificios de parqueaderos también. Ajá. Sí, parqueado ahí también. ¿El concierto desde qué horas va a ser? Bueno, el concierto está contemplado que dure 1 hora y media. ¿Ya? Eso está reglamentado en sí por el Teatro Variedades. Va a durar desde las 7:30 de la noche. ¿Va a abrir alguien, una banda que abra, o es directo? Es directo. ¿Ya? Esto es explosivo, empieza fuerte, termina fuerte, chévere. La gente no se va a sentar. Ajá, o sea, lo que estamos esperando es que a toda la gente que vaya, que hemos dicho a padres, madres, niños, todos un poco, estén listos con su cuello porque tienen que ir a cabecear. Entonces, ¿para cuánto es la forma, no sé, del teatro? ¿Saben algo de eso? Está estimado, yo lo he llamado así, lo he dicho a toda la gente, es un show íntimo. Son 200 personas. Ah, es interesante. Son 200 personas, tiene su platea, su luneta, y todo se oye perfectamente, es bastante íntimo, como te digo. Entonces, a la entrada vamos a tener presencia de los auspiciantes. Van a ver, a lo largo de estos días hemos estado haciendo concursos, juegos de la mano de algunos auspiciantes, que han sido Vainas Creativas, El Arbolito, Cinemark, y Sanabria y Moreira. Ah, bueno, auspiciantes, chévere. Entonces, bueno, la gente ha estado por Facebook escribiendo, respondiendo trivias y ganándose premios, ¿no? Que ya lo hemos dado con algunos auspiciantes. Ya, ahorita podemos decir la promoción que tiene a nivel de online. Sí, claro. Sí, ¿cómo hacen para ganarse unos pases ahí por ahí? Precisamente estos días hemos estado dando pases de cortesía, ¿no? Entonces, digamos que te toma por sorpresa un poco esto, porque las personas tienen que estar atentas a estas trivias, a estos juegos, para que respondan correctamente y se puedan ganar, ¿no? No hemos estado jugando mucho por el lado de los sorteos. Claro. Sino yeah. un poquito más por... Directo. Directo. Responde la siguiente pregunta, postea lo siguiente, cosas así, todo por la fanpage que se llama Tributo a Paramore Ecuador. Tributo a Paramore Ecuador. Ecuador. Lo escriben tal cual en Facebook y ahí sale. Igual. ¿Es un evento o esta página? Es la página, es la fanpage. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. También hay el evento, también el ajá. evento. Tributo a Paramore Ecuador. Ajá, hay dos páginas. O sea, la del evento, el Tributo a Paramore Ecuador, igual, y la fanpage. O sea, así que pueden darle like a cualquiera de los dos. Ya, yeah. Chévere. Y por las dos salen esas preguntas de trivia y pueden llevarse. Exactamente. Estamos en estos días, entre hoy y mañana, dando ya los últimos pases cortesía. Entonces, tienen que estar atentos ahí a todo lo que vayamos posteando. Chévere, ¿qué más les iba a preguntar? ¿Qué público hay? ¿Hay una edad mínima, una edad o no? ¿Es abierto? No, lo que pasa es que hemos tratado de hacerlo algo, exactamente familiar puede ser. Por ejemplo, yo trabajo dando clases de inglés, ¿no? Entonces, he dicho a algunos padres de familia y toda la cosa. Entonces, ellos han dicho, sí, claro, yo voy a estar ahí, voy a estar con mi hijo. Entonces... Y si no, te pongo a hacer uno en el test, ¿no? Entonces puede ser algo así, pero... Y aprenden, se aprenden las letras. Claro, las más que todo, o sea, no es el hecho de que vamos a ir y enseñar full canciones de inglés, sino más que todo hacer algo diferente. Con claro. ustedes, ¿no? Sí. Entonces, algo familiar. Sí, o sea, a ver, yo tengo 23 años cumplidos, no hace mucho. Entonces, como te dije, yo oí esto en el colegio, todavía algunos de mis compañeros les gusta... Siguen a la banda y van a ir. Pero no podemos dejar de lado que también hay chicos de 15, 16 años que... Claro, por eso que empezaron a seguir. Entonces, bueno, digamos que la edad... Va a haber gente joven. O sea, y no hay una edad promedio. Es abierto totalmente. Es abierto. Y esta gente joven va a estar con sus papás acompañados. Entonces va a estar un poco variado. Pero en sí los papás también tienen que cabecear y saltar y cantar. Claro. ¿Y tiene algún costo? ¿El costo cuál es? Ya, el costo de la entrada cuesta $15. Es un costo general. O sea, todos pagan 15. Bueno, es personal, una entrada por persona. Pero aspiramos a que ese precio no... O sea, siendo un joven, ¿no? Un joven a veces se gasta 20, 25, $30 en una parra, ¿no? Sí, entonces, $15 apoyando al talento ecuatoriano es algo que se merece, yo pienso. Sí, sí, está bien. Yo sí les he dicho que está bien pagado porque el show está de... Está muy bien, es una propuesta diferente y sí quisiéramos que nos acompañen ese día. ¿A qué horas es el evento? 7:30. Siete y media. Si pueden estar en unos 15 minutos antes para... Claro, para que no entre con las justas. Claro, que no entre con las justas y todo. Ok, entonces ahí está Freddy y Justin. Bacana por asistir al espacio. Gracias a ustedes. Che, por promocionar el evento y pues esperamos que este sábado se abarrote el Teatro Variedades, ¿no? El Teatro Variedades, sí, el tributo a Paramore. Ajá, entonces, ¿nos dejan con un último tema de Paramore? Sí, bueno, este tema se llama Decode. De hecho, es el soundtrack de una película llamada Twilight, Crepúsculo. Ah, entonces, creo que mucha gente la conoce y por eso también se van a guiar de que es Paramore ahora, entonces. Ya, chévere. Entonces, esto ha sido el tributo a Paramore en Aliación Maestra. Esto es Aliación Maestra. Que viva la popería. 20 horas con 29 minutos. Ahora sí vamos a la parte fuerte y tradicional, clásica, por la que nos hemos hecho populares en esta radio. Entrevista con bandas de rock y metal. Y en este caso es el vocalista Juan Alemán, vocalista de la banda Arpón de Guayaquil. Nada más y nada menos de Guayaquil, ¿no? Entonces, Juanito, buenas noches. Un saludo a la audiencia que te está escuchando en este momento. Buenas noches, saludos a todo el planeta, a la gente que está enganchada ya en su señal. Bacancísimo, 940 AM, dice Radio Difusora, sí, ¿no? Que hace la cultura ecuatoriana. Bueno, me siento muy contento de que me hayan invitado, pues, y vamos a darle con todo, hermano. Bueno, un poco hablando de Juan Alemán, también está metido en lo que es de organización de eventos, en lo que es vocalista y productor de la banda Arpón. Estás también con la Fundación Funcel Rock, ¿sí? Sí, así es, hermano. Mira, aparte de ser líder de la banda, vocalista de la banda Arpón, pues bueno, salió un proyecto porque también soy presidente de la Fundación Funcel, quienes nosotros realizamos y ayudamos a gentes de la tercera edad. Damos capacitaciones de informática en la ciudad de Guayaquil. Y a su vez, bueno, hicimos este proyecto para que muchas bandas se den a conocer con el programa Funcel Rock. Así, me parece excelente, ¿no?, la propuesta. Un poco hablando ya de lo que es Arpón como banda. Arpón, ¿desde qué año sale esta banda? Te comento que, bueno, soy de aquí de la capital. Prácticamente salimos con el grupo llamado Purgatorio. Te estoy hablando de los años 90. Aquí en Quito. Aquí en Quito. Luego, bueno, por cuestiones de trabajo, me radiqué en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, le cambiamos de nombre, comenzamos a ver otro tipo de personas de allá. Y bueno, empezamos a tocar con ya la banda Arpón, que prácticamente salimos en el año 97 nuevamente. Ya. Y empezamos a tocar y bueno, hasta la fecha seguimos estables. Ya. Los integrantes de Arpón han variado en esos transcurso de los 97, estamos hablando de 97, 13, 18 años. Aproximadamente. 18 años, qué bien, Sí, chévere. Claro que sí, mira, han cambiado bastante, creo que en toda banda cambia. Claro, sí, toda banda Entonces, cambia. Básicamente el único que se ha mantenido en este caso es mi persona, pues Juan Alemán como líder. Y bueno, han cambiado, pero ya prácticamente hace 2 años la gente es muy estable, te comento. Muy estable y excelente. Eso es lo mejor. Así es, estamos estables y bueno, como tú viste, recién hicimos lo que es el CD, ¿no? Salió en este año. Este año es el primer disco que están lanzando. Prácticamente es el primer disco de Mente Irreversible el que salió. ¿Mentira? No, de Mente Irreversible. De Mente Irreversible. Así es. Lo grabaron allá en Guayaquil. Claro, lo grabamos en Guayaquil y bueno, aquí hicimos las copias en MB Discos de Nebraska. Ah, de Nebraska. Sí. Bien, muy bien. ¿Qué parece si escuchamos alguna canción del disco? Por supuesto, dale cualquiera. Aquí estamos para eso, ¿cuál nos recomiendas? Por favor. Bueno, creo que empezaríamos con un tema que, bueno, a mí me encanta. Prácticamente se lo hizo en el año prácticamente que cayeron algunos gobiernos y el cual fue 98. El primer tema aproximadamente. Entonces me gustaría escuchar Cambien el Poder. ¿Y sabes el orden de los temas? Porque yo aquí... Claro, no. Sería, mira, está en el CD está, es el tercer tema si no me equivoco. Perfecto, ¿sí? Ahí estamos. Ese mismo es Cambien el Poder con la banda Arpón de Guayaquil en Aleación Maestra. poder. La gente está gritando, cambian el poder. Estás escuchando Aleación Maestra. Yo ando como pulpo por acá. Y a veces me cogen ahí en curva. En curva. Y seguimos, estamos escuchando el tema Cambien el Poder de Arpón. Qué fuerza que tiene esta banda. Felicitaciones, Juanito. ¿Este trabajo dónde fue grabado? Mira, eso lo grabamos en la ciudad de Guayaquil, en un estudio en Durán. En Durán. En Durán, ajá. Ya. Para que veas que las cosas sí se pueden hacer también. Claro, sí, cualquier está bien. Ahora una pregunta. ¿En qué género más o menos, o en qué géneros dentro del metal se enfoca lo que es Arpón? Mira, nosotros nos han catalogado infinidad de cosas, pero estamos enfocados un poco más en el hardcore metal. ¿Ya? Hardcore metal, pero igual hacemos, te comento que un tipo cumbia, hacemos grunge, hacemos de todo un poco. Un popurrí. Sí, entonces, pero más estamos enfocados por la nota de hardcore power. Ya, chévere. Y un poco de las influencias, hablando de... Influencias, mira, prácticamente hay bastante diferencia de edad dentro de los integrantes del grupo. Sí, créeme que acá también. Entonces, básicamente te digo que influencias, ¿qué te puedo decir? No hay influencias, simplemente son cosas que tú has pasado. Todas son vivencias, te cuento, las que uno ha pasado, la sociedad, las cosas. Influencias así de bandas, no, porque netamente soy clasiquero y si te pones a analizar no tenemos nada que ver con lo clásico. Sí, claro. Es muy, muy diferente. Ahora, a nosotros, a los que pasamos de los 30, ya nos tocó vivir esa época que de lo que se trataba la canción anterior. ¿Influenció bastante esto en algunas canciones o solo en esta que acabamos de escuchar? No, te cuento que para nada. Lo que pasa es que en ese tiempo, bueno, se cayeron los gobiernos. Sí, se cayeron uno tras otro. Uno tras otro, y bueno, pues, ¿y qué pasó? La gente salió, entonces se hizo una canción así bastante fuerte, pero no solamente nos basamos al cambio de poder o a la final, bueno, te vamos a sacar. Recuerda que hoy en la sociedad, todas las personas tenemos un poder, hay el poder legislativo, ejecutivo, el poder del padre hacia el hijo, el poder del hombre hacia la mujer. Entonces hay cosas también que nosotros deberíamos cambiar y poner de nuestra parte, hay mucha violencia. Claro. Entonces nos basamos en esa nota de que deberíamos cambiar nosotros primero. Eso de cambiar uno primero está dentro de lo que influyen las letras de Arpón, entonces. Por supuesto. Ya. Hablando de un poco del metal en Guayaquil, acá es muy... que cruce toda la sierra acá en Quito es complicado. Me parece chévere que bandas como ustedes, como Demolición, ya estén sonando muchísimo más. Las redes sociales han ayudado bastante en esto, la web. Y recién compartimos escenario con ustedes. Una bandaza. Y fue súper chévere. Un buen día. Gracias. Y bueno, para ustedes allá, ¿cómo lo ven al metal, al género en sí, de todos los géneros dentro del metal allá en la costa? ¿Es complicado, es difícil? Acá les comento, sí es difícil, pero no sabemos cómo se lo vive allá. Ya mira, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de tocar prácticamente la semana pasada, claro, en un evento. Y te das cuenta que también es complicado la situación, porque hay veces que la gente dice, sí, sí, apoyo, pero el rato no te apoya en nada. Sí, sí, es verdad. Entonces tú tienes que luchar por tus ideales, por sonar, por ser algo, pues, ¿no?, del grupo. Pero en realidad la movida rockera guayaquileña es mucho menos que la de aquí, quiteña, te comento. Hay menos gente rockera que aquí en la sierra prácticamente. Ya. Sí, allá un poco más de lo que se ha visto. O sea, a pesar de que para mí, para mi gusto personal, la mejor banda de metal que ha salido de Ecuador es de Guayaquil. Pues a mí me gusta Full Blaze. No, es una bandaza, sí, el que salió, pero bueno, sí, lamentablemente como ya, que se quedó ahí en el se camino. Se quedó ahí en el camino. Así es. Pero la idea de que haya metal en Guayaquil es bueno, me parece excelente, porque acá la gente de la sierra conoce más a la costa en sí, más por el hardcore punk. Entonces me parece excelente que ya haya bandas como incluso La Bicicleta del Diablo, que también es muy buena banda ya de Guayaquil. Demolición, ustedes también. Pues me parece excelente que ya haya esa propuesta ya. Sí, o sea, te comento que hay bastante de bandas metaleras en Guayaquil. Sí. Y que son buenas. Claro. Y son muy buenas bandas. Como tú dices, así un poco más conocida, me parece ser, aparte de, si te pones a analizar, en los años en que estuvo Blaze, eran full metal. Pero hoy en día como que ha cambiado un poquito más esa tendencia y ha sido un poco más hardcore. Están los compañeros de Caos, están claro, los compañeros de Caos. Motoken. Están infinidad de Piedrazo, bandas así que han evolucionado bastante en lo que es la escena hardcore en Guayaquil. Pero te comento que también hay muy buenas bandas de metaleras. Hay muy buenas bandas que están saliendo poco a poco, se están dando a conocer. Chévere, eso me parece excelente. Ahora, la producción que tenemos aquí en nuestras manos, ¿cuánto tiempo demoró grabar? si nos ponemos a analizar, imagínate, nos basamos los 20 años, pues. Los 20 años. Parece mentira, porque debíamos de haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad se demoró bastante tiempo, pero bueno, tratamos de hacer un producto bueno, que se escuche. Y sobre todo que se lo sienta, ¿no? Que disfrutes todos los temas. Te comento que hay dos temas, los dos primeros temas, que se lo hizo en el año 2000, que no se podría dejar por alto, que es Cerdo Policía y Tricky. Y esos dos temas te comento que... Están grabados esos. Están grabados y mira, para que tú veas, estuvo metiendo mano el señor Fabricio Ferretti. Ya. El Loco Sambo. Me dio la mano, nos dimos la mano y se... pudo grabar esos dos temas, Cerdo Policía y Tricky. Uh-huh. Entonces esos temas no se los podía dejar ahí. Escuchemos. Claro. ¿Cuál es? Dite el número porque no tengo la información. El 1. El 1 y el 2. Sí. Ya, esos son. ¿Cuáles son? Pero ya vamos con Tricky. Ese es Tricky. Ya, presenta el tema, amigo. Bueno, esto es Tricky. Señor Ferretti, si nos está escuchando, pues aquí están sus guitarras y efectos. Es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Aguanta, 20:46, escuchábamos el tema Tricky, desde el disco Demente Irreversible de la banda Arpón de Guayaquil. 5 segundos para saludar a la gente que me está escuchando en el Facebook, y ahí como a Luis Ayala, que es compañero del colegio, hace full tipo bacano, Luchito, por escucharme, bacano. También a Nelson y a Cristian de Reyes Mesalla, y también a la gente del Movimiento Cultura Subterránea. Nos está escuchando ahorita, entonces bacano a la gente por escuchar y apoyar esta iniciativa. Ya, sigamos con la entrevista. Y a ver, ¿qué te parece si escuchamos? Estamos hablando justo mientras sonaba Tricky de que todo rockero tenía problemas con la policía. Ajá. Eso es un común, creo, que en Sudamérica más que en Ecuador. La policía te está extorsionando. Oye, y sí, porque imagínate, incluso en un concierto entraron los señores policías a cancelar nuestra Sí, tocada. Eso fue una experiencia para nosotros bien desagradable. Sí, sí. Escuchemos la dos, ¿no? Sí. Ya. Tema 2, cerdo policía. Ahí está, cerdo policía, con cariño. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Hola, gente, estamos llegando a un bloque más en Aleación Maestra, que queremos hacer un poco un recuerdo, que estamos todos los jueves desde las 20 horas hasta que el programa aguante. Y nos buscas en el Facebook como Aleación Maestra. ¿Y qué más, amigo Daniel? Radio Rock Metal. Bien está, yo nunca me acuerdo, disculparán el Alzheimer, güey. Pero igual, o sea, a lo que ya ponen Alea, ya sale ya enseguida la etiqueta Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Denle like, se van a enterar de qué va a haber para el próximo jueves. Generalmente estamos difundiendo todo lo que tiene con respecto a ver al rock y metal ecuatoriano. Y también nos sintonizas a nivel mundial, puede decir. Sí, claro, a 9:40 AM. Esto es desde la primera radio pública cultural del Ecuador. Saludos a la gente que nos ha escuchado desde Ucrania y de Francia y algunos lugares, ¿no? Sí, sí, no hemos puesto música de Ucrania ni de Francia porque estoy recopilando bandas de Francia y de Ucrania que me están enviando al correo electrónico. Ah, yo tengo como 8 bandas, ¿no? Entonces, ¿sí? El objetivo es que yo calculo que para especial, exactamente, para final de este mes podríamos tener un especial de rock de metal y rock ucraniano y francés, ¿verdad? Y un versus con el ecuatoriano y ponemos Arpona y vamos, hagamos. Claro, estamos ahí con el máster Juan Alemán de Arpón. Uh-huh. Oiga, Juanito, por favor, cuéntanos la actividad en vivo que ha tenido. ¿Qué tal ha sido la actividad en vivo en conciertos, festivales? Y alguna anécdota radial, por favor, que haya pasado en esta situación. Algo sin insultos, por favor. No, nada que ver. Bueno, en realidad hemos tocado en algunas partes del país. La acogida de la gente, brutal, muy buena la gente. Imagínate, estuvimos el 21 de febrero tocando aquí en la ciudad capital. Una acogida muy buena de la gente. Anécdotas siempre han sido de gusto. Ah, qué bueno. De gusto, no, nunca ha habido personas quienes nos han insultado, nada que ver. O sea, al contrario, siempre ha habido cuestiones de apoyo, adelante, sigan. Entonces, en ese lado nos sentimos muy contentos y agradecidos con todo el público, porque uno trabaja para el público. Claro. Porque sin el público en realidad no somos nadie, no somos nada ni nadie. Entonces estamos muy agradecidos con toda la gente que se manifiesta con la energía de Arpón. Chévere, ¿no les ha tocado el sonidista o el que se sienten en la piedra para tocar la batería ni cosas? Bueno, por suerte no, pero como tú sabes, como músico y como banda, a veces tiene que adaptarse a las condiciones que son. Entonces, ya pues, no podemos a veces pedir un poco más de las cosas, aunque debería ser así, que todas las bandas tengan que tener, como cualquier banda de afuera, loco, respeto, uh-huh, un buen sonido, sí, claro, estar ahí con los sonidistas que te ayuden. Pero bueno, a veces como que se pasa un poquito de eso, pero igual estamos ahí para dar todo lo mejor al público. Chévere. ¿Cuánto tiempo les quieren hacer promoción del disco? Mira, yo creo que sería casi hasta mediados de año es la promoción del disco, porque ya estamos listos para grabar el segundo disco. Ah, qué bueno. Sí, entonces ya están listos casi los temas, ya falta un poco y creo que estaríamos, como siempre hemos hecho, estaría saliendo para el mes de diciembre y lanzando ya en enero. Así es. ¿Este Ajá. disco cuánto tiempo demoró grabar? O sea, ya, aparte de los dos temas que grabaron en el año 2000. ¿Ya cuándo entraron al estudio, más o menos? Sí, mira, aproximadamente nos duraría aproximadamente unos casi 2 meses grabando, porque chévere, tú sabes que es por tiempo de los músicos, que tú trabajas, que no tengo tiempo, que otros tienen familia, igual. Así es, entonces nos dedicábamos a prácticamente a grabar en a partir de las 11, 12 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, y tú sabes que una guitarra, que el bajo, que no me gusta la batería. Entonces fue un proceso de aproximadamente de 2 meses. Uh-huh. Yo en el YouTube he logrado ver videos de Arpón. Entonces, ¿cómo ha sido esto de la producción visual de los videos? El contacto, autogestión. Cuéntanos más, por favor. Claro, mira, te comento la primera anécdota, ¿no? Como cambien el poder. Un amigo recontra que pana, como tú ves, hicimos el primer video. Y es con una cámara que tengo aquí. La que tú viste ahí, la que está ahí. Allá, con esa. Con esa cámara hicimos. Lo que metimos fue bastante corazón. Y salió el primer video prácticamente de Arpón con cambien el poder. Muy buena aceptación. Luego, bueno, ya tratamos de mejorar y, bueno, ya consultamos con otra persona. Entonces, hicimos el segundo video que ya prácticamente fue mucho mejor, que fue Batalla. Bueno, y tuvo una aceptación brutal también ese tema, loco. Entonces, los dos temas están ahí dándose palo, loco, porque se les ha hecho con bastante corazón. ¿Qué te parece si escuchamos Batalla? Claro, por supuesto. ¿Qué tragues? ¿Cuál? Ford. Presente, Juanito. Bueno, este tema ya pueden escucharlo en el YouTube y ahorita en la radio con Batalla. Solo de destrucción. Creadores de máquinas de amor, en su mente solo existe destrucción. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estamos escuchando el tema Batalla. Está ya en difusión constante en el YouTube, lo pueden buscar a la gente. Es de la banda Arpón de Guayaquil. Aquí presente su cantante, líder y mentor, ¿no? Juan Alemán. Así es, maestro. Gracias a ustedes por todo ese input vacancísimo que dan. Ya sabes, Juan, aquí, como siempre le digo, este de aquí es una... Y incluso conversamos allá en Guayaquil. Este de aquí es una iniciativa que la hacemos con convicción. Somos parte del movimiento y lo único que queremos es que sigamos dando la cuerda. Que salgamos todos, porque esa es la idea. Así es. Sí, estamos luchando para que se genere ya una industria, ¿ya? Que es muy necesaria en el país. Sí, sí, sí. Y bueno, regresando un poco a lo que es Arpón, proyectos a futuro, me decías del disco. Sí, hay el disco que, bueno, estamos ya listos, digamos, para entrar a grabar, pero creo que estaríamos grabando más o menos por el mes de octubre, noviembre, para que salga por diciembre y se lanzaría en el mes de enero. Ya, este igual, sería de Perfectos Imperfectos, sería el tema, sería el CD, Perfectos Imperfectos. Ah, ya tiene el nombre del disco. Claro, pues es ya un estreno, ¿no? Perfectos Imperfectos, ya es... Muy bien, ¿eh? Entonces, están igual cordialmente invitados cuando lancen el disco. Espero que se pueden venir todos también para hacer el lanzamiento aquí, igual, no, tema por pues, tema, güey. Estaríamos coordinando toda esa situación con tiempo. Y cuando vengan, por favor, tienen que venir con el disfraz. Por supuesto, no te lo claro, puedes. Claro, porque el overol rojo es la insignia, pues, de Arpón. Así es. Y también tienen máscaras. Aquí es una buena presencia escenográfica por parte de la banda. Ah, chévere. Sí, chévere. Realmente visual y aparte auditiva. A ver, muchachos, vamos con la parte medular del asunto. Vamos a ver qué tiene el análisis que le gusta hacer a Daniel, ¿no? Qué tiene en su cabeza y en su corazón, Juan. Ya verás, el segmento se llama Palabras Importantes. Correcto. La temática es que el Chalo y yo te vamos a decir unas palabras y lo primero que se te venga a la mente, tú tienes que responder con lo primero que se te venga a la mente. ¿Entendido? Audible, radial. Sí. Vamos a ver. No insultos, nada por eso. Nada de grosería. Ya, entonces vamos. Tú y yo. Ya, yo comienzo. Me dice suave, ¿eh? Sí, dale. Dale. Dios. Lo máximo. Diablo. No sé. Música. Chusa, creo que algo se casa con uno. Drogas. No. Mujer. Por supuesto, una. Cultura. Bastante. Sistema. Incomprendible. Familia. grande. Chévere. Ahora, la primera parte, está bien. Claro, claro. Ahora te pido que le hagas y nos hagas una recomendación, un libro o un autor de tu predilección, por favor. Hijo, un libro de mi autor. Ahí sí se ve, hermano, porque no me gusta leer. Pero bueno, siempre ha habido una nota que dice: tienes que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Sí, eso suelen decir. Ah, ya. Ahora, ¿una película o un director que te guste a ti? La que me ha encantado y la que ha dejado grabado algo es Scarface. Scarface. Así es. Bien, no lo he visto. Es con Dick Tracy, ¿no es cierto? Ese, no. Es con... Scarface, este pana, cara cortada, pues, ¿no? Sí, cara cortada, sí. Pero ahí está Dick Tracy, pues, ¿no? No es Dick Tracy. Bueno, no sé mucho de los actores, pero Scarface. Chévere. Bueno, Juan, si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza con un personaje histórico, actual, antiguo, nacional, extranjero, vivo o muerto, ¿con quién sería? Velasco Ibarra. ¿Velasco Ibarra? Sí. ¿Por alguna razón en especial? Ese pana no necesita papeles. Y es un orador. ¿Ah, ya? He leído algo, he visto videos de él y me encantaría, o me hubiera encantado, conversar con él algo. Chévere. ¿Sí? Velasco Ibarra. Interesante. Sí, muy interesante. Ese... La otra semana nos dijeron Velasco Ibarra. Eloy. Eloy Alfaro. Don Eloy Alfaro, pues. Don Eloy Alfaro. Uh-huh. Ya, ahora... Ese ha sido el análisis que le gusta hacer a Daniel. No, muy bacán. Psicoanalítico. Muy original y bacancísimo, ¿ah? Muy bacán. Chévere. Primera vez que estoy en eso. Pero... Te pones en tensión. Te pone así, pero excelente, muy bacán, loco, muy bacán. Chévere, chévere, hermano. Vamos con música. ¿Qué, Darpón, qué nos recomiendas escuchar, Juanito? Vamos con el último tema. Ya, dale. Es algo chistoso. Se llama Juguemos al Trancito. Yeah. Estás escuchando Aleación Maestra. Qué divertida canción, pana, una bestia. O sea, incluso está al estilo Chancro Duro por la parte jocosa. Parecido, ¿no? Sí, está, pero muy bacano, qué bacana, qué original. ¿Este es el último tema que tienen? No, es el último tema del CD. Ah, del claro, CD. Del CD. Sí, del CD. Ah, ya. Ajá, es el último tema. Es el track número 8. Ah, por cierto, está de ley, debe estar en venta. Si bien, ¿qué puntos de venta lo están vendiendo? Bueno, justamente se manifestaba, en eso estamos. Y bueno, ya creo que en el próximo programa ustedes me van a dar esa mano. Uh-huh. Y me van a decir, bueno, en tal parte está. Yo tengo ahí todo el material, okay. Pero ahí veríamos ya toda la recomendación. Y en el próximo programa ya estamos netamente en qué parte se está vendiendo el CD. En Guayaquil, okay. Lógico, ya está vendiéndose, pues, en algunas tiendas allá en Rock Hill. Sí, Guayaquil, ¿en qué parte? Ya, es en Rock Hill, en el malecón. Rock Hill. Hay una tienda en BT Producciones también, que se está vendiendo los... Y aparte, bueno, personas que me han llamado, se les ha enviado. Para personas que deseen el CD, bueno, se les... el valor más del envío, ¿no? A cualquier parte de la, claro, del país. Ajá. Otra pregunta, para los contactos que tienen, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Ya, en redes sociales, facilísimo. Arpón Guayaquil. Arpón Guayaquil. Arpón Guayaquil en el Facebook, o si tú deseas, bueno, ver así mismo los temas, es Arpón Guayaquil con el tema Batalla o Cambien el Poder. Ya, y también a Funcel también, por favor. Ah, ya, listo, mira, en la productora sí mismo nos encontramos como Funcel Rock en el Facebook, lo mismo. Funcel Rock. Funcel Rock. Con ese. Sí, con ese. Ya. Una pregunta, ¿y contactos así, teléfonos para conciertos, así, eventos? Claro, mira, en el Facebook básicamente nos encuentran y conmigo chateas, como se dice. Pero si no, bueno, damos los contactos del 0993-68-37-93. Bien, está, ya saben el teléfono del señor Juan Alemán de Arpón para... presentaciones, eventos, bodas, bautizos. Ah, todo, fiestas infantiles, todo. Ya, chévere. Entonces, siendo ya las 21 horas con 9 minutos, pues esta ha sido la entrevista con Juan Alemán. ¿Alguna canción para terminar la entrevista? Unos saludos para la gente que está escuchando. Unos saludos igual a todo, ya, bueno, todo el país. Saludos a todo el mundo. Bueno, saludos a... al resto de mi familia que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, a la banda, a Hugo, está Iván, Marco, ¿cuál más me falta? José, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, bueno, viendo no, pero nos está escuchando, pues un fuerte abrazo desde aquí, desde la capital. ¿Con qué canción podremos despedir? ¿Con qué canción? Bueno, vamos a despedirnos con el tema La Bestia. Número de track. A ver. No, bueno, mandemos con ese. Terminemos con ese. Está muy bien. Este tema se llama 2 de noviembre y algún día vamos a estar ahí viéndonos. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Ahí nos vamos a ver todos en esa cumbre. Ah, el Día de los Muertos. Ah, sí. Ya. Esto, Pong. Escuchan 2 de noviembre de Pong. Gracias por la visita. Y esperamos verlos pronto. Gracias a ustedes, gracias a todas las personas que nos han escuchado. ¿Qué puedo decir? Un abrazo, muchas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez. No, nosotros estamos aquí. Gracias a todos ustedes. Y bueno, como siempre digo, protégete y el mundo es tuyo. Bien, esto ha sido Arpón en Aleación Maestra. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Horas con 13 minutos, estamos ya en la parte final de Aleación Maestra en este jueves 7 de mayo del 2015. Bueno, despidiendo la banda, esta gran banda Arpón, grandes amigos, y quiero hacerle un recorder y de ustedes, este domingo todos festejamos a las madres, el Día de las Madres, es el ser más importante en nuestras vidas y que todos los días del año se les festeje portándonos bien siquiera. Aquí lo hacemos con el buen rock y metal. Y vamos a despedir la banda, ¿con qué, amigo Daniel? Con un tema de una banda que es de mis predilectas, es mi favorita, Metallica, el tema Mama Sight. Próximo jueves desde las 8 de la noche, más de Aleación Maestra, en los controles, Daniel Castellanos. Y en la locución, Chalo Pilco, nos vemos. Brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go, let your son go. This heart be still, Rebel, my new last name, wild blood in my veins, apron strings around my neck. It still remains a little bit at an early age. What I heard was wrong. I never asked forgiveness, but what is said is done. Let my heart go, let your son. Yeah, I took your love for granted. Know the thing this is to me.